cambia, fama, manchar y la vacancia. Se ponga a flashar, la gorra no puede parar. Si no cantamos, ya vamos a bajar. Todos mandos, vamos a cantar. Madina ya la gusta todo. Madina ya la quita todo.